Salado, ya me duelen los pies aunque me la pasé sentado, ya estoy muy rico, viejo tinto, calavera, un tempal estuche, mañana en el mundo ya me quedaste. Cigarritos y mi buche de mezcal, y de paso una torta de tamal, porque ya estoy muy viejo, viejo pinto, calavera, un tamal escuché, mañana mundo te quedaste. Un tamal escuché, mañana mundo te quedaste. Un tamal escuché, mañana mundo te quedaste.